comentario de todos mis amigos que me hallan diferente, que estoy tan destruido. Qué pena, soy la sombra, soy un desconocido que a veces ni respondo, que yo no soy el mismo. Y todos siempre piensan saber más de la cuenta, lo sienten, lo conversan y de ellos se alimentan. Mientras que la sangre aquí en mi corazón va subiendo arriba la temperatura, mientras mi cordura va con tu cordura, mientras yo te extrañe, yo te sienta, yo te ame. Yo intento pero nunca salgo del abismo. Gritos se hacen eco al fondo de la nada. Nada, nada, nada. Y mientras mi cuerpo se resiste al caer, yo no te olvido, mujer. Quizás yo le pido al amor demasiado, quizás por exceso y demás he pecado, quizás por costumbre, tal vez por temores, no sé por qué sí. Si hay razón, quizá por demencia, piedad o clemencia, quizá por amarte, por necesitarte, quizá porque lejos de ti es demasiado, quizá porque todas mis necesidades las tengo de ti mientras yo te ame. Yo intento pero nunca salgo del abismo. Ya no queda nada. Y yo aquí muriendo y tú como si nada. Resiste al caer, yo no te olvido, mujer. Y ya no queda nada, nada, nada, nada. Y ya no queda nada. Intento pero nunca salgo del abismo. Ya no queda nada. Mis gritos se hacen eco al fondo de la nada. Nada, nada, nada. Mientras mi cuerpo se resiste al caer, yo no te olvido, mujer. Yo intento pero nunca salgo del abismo. Ya no queda nada. Mis gritos se hacen eco al fondo de la nada.